¿Cuál es la situación de él? ¿Está prisión? ¿Está detenido? ¿Cuál es la condición de él? Bueno, en este momento está detenido en la Bolivia Surmer, indudablemente, según me han comentado, tiene muchísimos privilegios. También no sé si ustedes saben de que salió justamente un aviso periodístico diciendo que hacía ingresar carne, de todos los privilegios que tenía y César dentro del penal, y yo estimo de que no es mentira lo que me han dicho o lo que han denunciado anónimamente, que hasta el día de la fecha no sé quién lo ha denunciado. Estimo que es alguien de ahí adentro, porque si no, no sé de qué forma se puede yo enterar de eso, y más sacando fotocopia de un libro de novedades como se hizo. ¿Hay próxima condena? ¿Hay juicio? ¿En qué estado está? Bueno, ustedes sabrán de que durante estos prácticamente dos años, la defensa ha presentado de forma permanente escritos. Indudablemente hay algunas presentaciones sin sentido, pero bueno, es su obligación, porque para eso la familia de César les paga. Pero realmente no sé lo que va a decir. Está bien, mi amor. Estamos acá con usted. Yo lo que quería decirle y quería preguntarle, ¿qué relación tenía Di Cesare con su hija? ¿Qué relación había? Bueno, Di Cesare vivía a 20 metros de mi casa. Cuando era bebé, llegó ahí a su domicilio. Y de ahí viene el conocimiento. Es más, la única casa que tenía pileta en ese momento era la casa de ella. Motivo por el cual iban todos los chicos de la cuadra a jugar ahí y a bañarse ahí, como lo hace cualquier niño. O sea que siempre han estado en contacto hasta aproximadamente 8 años que ellos se cambiaron de domicilio. Y ahí yo no los vi nunca más. Y después ahí es cuando me comenta mi hija que se había encontrado con él y empezaron a salir, porque ahora ya no se llama más noviazgo, sino que se llama salir. Y bueno, tenía entendido que sí, que salían y todo lo demás. Hasta que en un momento determinado mi hija no me habla más de este chico. Y le digo, Pequita, ¿qué pasó? Le digo, con el Andresito, nosotros le llamamos Andresito de cariño. Entonces me dice mi hija, mirá mamá, realmente imposible, dice, de tener una relación con él, porque me llama cada 5 minutos para ver con quién estoy, qué es lo que estoy haciendo, a dónde voy a ir, con quién estoy en la comisaría, con quién estoy charlando, con quién no charlé, con quién sin charlé. Y si te puedes imaginar que una relación así no la puede, no la puedo aguantar. Digo, está bien, le digo, ¿qué hiciste? No, dice, directamente lo corté. Ahora, ese día Andrés y César fue quien la llama a mi hija en muchísimas oportunidades, aparentemente insistiéndola para que se vea. Estimo de que todo ha sido premeditado, la tuvo varios días secuestrada y hasta llegarla a matar.